Hace exactamente 44 años, 43 años, aparecí en el mundo estos tipos. Pero por sobre todo, quiero significar que el 5 de septiembre de 2014, Freddie Mercury hubiese cumplido 69. Si los números no... A ver, sí. 69. 68. Nacido el 5 de septiembre de 1946. Excepcional banda, una banda tremenda de su primer álbum, Queen. Y el título del álbum era Queen. Recientemente, hace un par de años, 2010-2011, se volvió a publicar toda la obra de Queen en un formato de lujo, con creo que los 4 primeros discos son álbumes dobles, todo remasterizado, incluso con un segundo disco en formato CD, donde aparecen cosas que habían quedado, por supuesto, en esos archivos de la grabadora. Bueno, de esos archivos vamos a escuchar los demos de temas que después fueron realmente inmortales en la discografía de Queen. Freddie Mercury, el gran Freddie Mercury, y bueno, los otros tipos que estaban con él, en el caso de Brian May, realmente es un tipo de una solidez musical. Por supuesto, por más que hayan sido en sus inicios un heavy progresivo, así, un hard rock duro, pero significativamente la influencia de los Beatles era imposible de ocultar, de disimular, de incluso esquivar, ¿no? Hacerse a un lado de la potencia de la influencia de los de Liverpool. Así que incluso Queen fue uno de los grupos, una de las bandas británicas con mayor acento en la armonía coral, ¿no? Increíble, el músico increíble. Así que escuchamos a esas demos que quedaron en los archivos de la grabadora. Queen.

won't you let me in? Liar, oh, nobody believes me. Liar, why don't you leave me? Liar, I have stolen many times. Raise my voice in anger when I know I never should. Liar, oh, why don't you believe me? Liar, why don't you leave me Master, I'm gonna be your slave all day long. Yeah, mama, I'm gonna try behave all day long. Mama, I'm gonna be your slave all day long. I'm gonna serve you till your dying day all day long. I'm gonna keep you till your dying day all day long. I'm gonna serve you till your dying day all day long. I'm gonna kneel down by your side all day long. Bueno, así empezamos esta tarde aquí en Casa 13, el sótanorock.com, Luis en el control y con Queen. Ahí se puede escuchar con mucha claridad estos demos rescatados del acetato de hace 44 años. Sí, 44 años, 1970-71. Con unos muy jóvenes, muy jovencitos, Queen, andarían por los 25, 26 años, una cosa así, digamos. Mercury nace en 1946, o sea que en 1970 tenía 24 años. Bueno, un simple recordatorio. Más que de la banda, por supuesto, subsidiariamente el recuerdo de la banda, pero lo fundamental es que Freddie Mercury, nacido en el 46 y fallecido en 1986, dejó su huella, ¿no? Una banda que dejó su huella, la increíble voz, la increíble tonalidad de este tipo, que no era británico, pero vivió como británico, ¿no? Y la banda, bueno, la banda, ya se ha hablado muchísimo de Queen, se habla, se sigue hablando de Queen. Pasó por Argentina, en plena dictadura, hace también exactamente 34 años, y bueno, simplemente algunos conflictos en Argentina en ese momento, y porque había una cerrazón en cuanto a todo lo que fuera inglés, norteamericano, etcétera, ese chauvinismo genocida que tienen los nacionalistas, que expresó la dictadura, el empresariado, los partidos políticos que apoyaban la dictadura, la Iglesia Católica, ni qué hablar, y la inmensa mayoría de la sociedad argentina, abiertamente encapsulada en ese discurso chauvinista, genocida de la dictadura. Bueno, en ese momento pasó Queen por Argentina. Y bueno, sigamos porque la cosa, como de costumbre, en los fines de ciclo, entra un paroxismo de reviente ideológico, político, económico. Se viene el reviente. Así que vamos a escuchar justamente de aquel álbum que veníamos presentando, los grandes éxitos, lo mejor de Nick Cave, y la banda Bad Seeds. Vamos a escuchar cómo sigue este álbum. Con esto, mira, increíble tema, porque Nobody, Baby, No. Exactamente, del disco Let Love In, un gran disco que fue pensado luego que Nick Cave abandonara Río de Janeiro, donde se había instalado, y se llevara a su mujer carioca, y por supuesto un vástago. Así que vamos a escuchar esto de los grandes momentos de Nick Cave y su banda, los Bad Seeds. I've searched the holy books, I tried to unravel the mystery of Jesus Christ the Savior. I read the poets and the analysts, search through the books on human behavior. Found. I don't know why, I don't know how, but she's nobody's baby now. I loved her then, and I guess I love her still. Hers is the face I see when a certain mood moves in. She lives in my blood and skin. A wild feral stare, her dark hair, her winter lips as cold as stone. She's nobody's baby now. Now this is her dress that I loved best, with the blue quilted violets across the breast. These are my many letters, torn to pieces by long-fingered hands. I was a cruel-hearted man. No, I tried to lay her ghost down, but she's moving through me even now. I don't know why, I don't know how. She's nobody's baby now. She's nobody's baby now. Nobody's baby now. Kindness. is no home, there is no bread. We sit at the gate and stretch. The gone fruit of passion dies in the light. Abrí la puerta del sótano. Conéctate al rock. El sótano rock.com. Radio Rock. 24 horas al mundo. Bueno, va con onda, ¿no? Va con cariño. El tema de Nick Cave fue extraído del álbum y aparte integra The Best de Nick Cave y Unbad Seed. El tema es de un disco, realmente un disco obviamente oscuro. Es un momento en la vida de Kevin, en la vida de la banda, muy ligada a prácticas de consumo de todo tipo de sustancias, ¿no? Ilegales, por supuesto, o legales en otro planeta, ¿qué es eso? Bueno, se lo vamos a dedicar con todo aspecto, yo personalmente digo, al compañero de la sota, porque está extraído del álbum, gran disco, el cuarto en la serie de Nick Cave, Your Funeral. Así que va con onda, compañero. Sí, y hablando de todas esas cosas, murió Gustavo Cerati. We'll be right back. saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, sé más mi amor, porque es entonces cuando las horas bajan y el día es tibio sin sol. Bajan la noche y oculta la voz. No ve más, vos quieres sol, espacio también, deshacer la luz. Simplemente sobre este, a mi entender, un excepcional músico. No sé, no hay sobre otras cuestiones habría mucho para discutir, hablar, qué sé yo, debatir, pero lo importante es la trascendencia musical de este tipo, ¿no? Un par de cositas. Hace 30 años se publica el primer álbum de Soda Stereo y tiene una leyenda en el álbum, en la contratapa, que decían el régimen terminó. Hay muchas interpretaciones, se habló mucho sobre esa frase en cripta, pero fue una ironía de Cerati, porque el debut y presentación del álbum fue en el subsuelo de un local de aquella cadena de sándwich, ese era Pumpernick. A mi entender, aludió a eso. aludió a eso, no alude a otra cosa. Una fina ironía de la que nos tenías acostumbrados, Gerard. Por otro lado, si Miguel Abuelo le puso psicodelia al rock argentino y Luca le puso un poco de ideología, un poco de rebeldía, de contumacia al rock, eso es inevitable. Que Lindo Solari le ha puesto un poco más de lo mismo al rock, bueno, ok. Que Spinetta le puso poesía y le puso armonía al rock, bueno, es sin duda. Lo que no se puede discutir, porque a veces no solamente en Argentina se discuten pelotudeces y estupideces. En los 60 se discutía en Inglaterra otras estupideces, si los Beatles, si los Rolling Stones, si los Kink, si los Who. Todo eso se discutía, pavada. Y acá se discutía todo eso también, trasladado a una escala inferior, por supuesto. Como es el rock argentino, lo que no se puede discutir es que Cerati le aportó al rock argentino musicalidad, armonía, precisión musical, en el lenguaje musical, le puso claridad, le puso elegancia. Por eso tocó con Roger Waters, por ejemplo, por decir una tocada. Por esto llega este primer álbum solista, Cerati, del año 1993, Amor Amarillo, cuando en tributo, con aspecto, cariño y mucha ternura a su admirado, a Spinetta, hace esta versión memorable, universal, planetaria, de Bajan, el tema de Quintera, el álbum de Spinetta, Artaud. Creo que hay que ser, creo, y es más, creo que después de esta versión Spinetta no la tocó nunca más a la canción, salvo en un dúo, dos veces con el dúo con Cerati, ¿no? En presentaciones conjuntas. Y eso es lo que no se puede negar, la musicalidad, el estilo, la armonía, la precisión en el lenguaje musical, un tipo preciso cuando va a la guitarra. Tipo limpio, pero no esa limpieza live, vacía y sustancial de algunos músicos. Una con cierto grado de preciosismo, como muchos guitarristas británicos, Matt Lopin, no digo que esté a esa escala, pero sí a una escala de Harrison, por ejemplo. Un tipo que manejaba la armonía en la guitarra, que es algo muy, muy complejo de lograr. Pero ayer recibí un texto de un amigo, realmente amigo que sabe mucho de rock, que hemos crecido casi juntos en el rock, y dice, bueno, el arte no perdió tanto. No, digo, boludo, está sordo, realmente los años te han dejado sordo. Porque decir que el arte musical no ha perdido tanto con la desaparición física, sobre todo de la música de Cerati, no entender nada. Y mucha gente se ha plegado un poco a ese discurso y algunos se ocultan en un arribismo, en un oportunismo, de decir, bueno, no, Soda lo más. No, Soda no es lo más. No es lo más. A pesar del disco, del primer disco, a pesar de Dynamo, un álbum casi experimental de los Soda, a pesar de Persiana Americana, pero de todos modos, más allá de eso, la música, el pop, digamos, es parte del rock también. Porque, por ejemplo, los King, los Beatles, exceptuando a los Rolling Stones, a los Who, muchísimas bandas inglesas, sobre todo, generan un pop rock de una calidad no solo musical, estilística, sino también poética. Bueno, Cerati se embarcó en esa línea. Y obvio que lo logró y lo hizo más denso, más complejo al pop argentino, que en realidad el pop argentino no existe, y lo que se denomina como pop argentino es una porquería, algo execrable, ¿no? ¿Qué sé yo? Me juego un nombre, Lerner, por ejemplo. Una porquería. ¿Quién sabe que es una porquería? Bueno, ok. Y contaba Richard Coleman en una nota antes que ocurriera el deceso de Cerati, contaba Richard Coleman que fue el cuarto Zodiac, pero dejó, no porque Cerati o Bossio o Alberti le dijeron que se fuera, sino que él se dio cuenta que estaba de más en el origen de Zodiac. Cuenta Richard Coleman que él se juntaba con Cerati a escuchar música y a drogarse con pegamento hace más de 30 años atrás, muy pendejos, y él llevaba algunos discos para británicos, The Cure, The Police, y por ejemplo, ¿no? Son las bandas más influyentes en la obra de Cerati. Y le dio unos discos de una banda maldita inglesa que muy poco se conoce, que muy poco así fue difundida, una banda que grabó un disco y medio, se puede decir, muy atrapado en las sustancias ilegales, una banda re maldita, una especie de alter ego de los Police, que un poco más duro, más rock, más rockera, pero tratamos con mucha ironía la música de Polis. Bueno, esas son una de las influencias que le mostró Coleman a Cerati allá cuando eran muy pendejos. Vamos a escuchar ese disco de los Code Blue, un trío británico que casi ni se conoce, ni siquiera por los fans de Soda. Es la gran influencia de Cerati, esta banda maldita británica de Code Blue. Such a life in these modern times. Nobody told me. Well, I shook and I shook. Claro que si no hubiese mediado esa cabeza tremenda de Richard Coleman, allá hace más de 30 años, casi 35 años, de haberle mostrado estos discos que según el mismo Coleman eran a través de amigos que de contrabando entraban al país, bueno, como sigue pasando hoy en día, esta banda, Cow Blue, de su... hasta donde yo sé, el único álbum publicado en Inglaterra en 1980. Esta es la música que escuchaba Cerati con Coleman. Los dos eran amigos en aquella época. Su origen social era el mismo. La alta burguesía porteña. Pero... con mucho acceso a la cultura, sobre todo europea, británica, norteamericana, cosa que por supuesto después ese rasgo distintivo social se traslada casi matemáticamente a la música, ¿no? Bueno, estas bandas londinenses como Cold Blue eran obviamente post-punk, muy involucrada en el pop rock, en la nueva onda, en la new wave, y junto a otras bandas también como los Cure, y por supuesto con ese trío formidable de Stuart Copeland, Andy Summer, Sting, que incluso por lo que él dijo también Cerati, que era Coleman y todos los que estuvieron al lado de los inicios de Soda, era una lucha tremenda de Cerati como líder y creativo de la banda, compositor, etc. De que peleaba todos los días para no sonar como The Police, pero casi que sonaba como The Police, ¿no? Fue una lucha con parte de esa tremenda influencia que significó el trío británico The Police, que fue toda una onda mundial. Nadie zafó de la influencia de este trío post-punk de reggae blanco, por decirlo así, y pop bien británico, con tres tipos de un talento y una musicalidad deslumbrante, ¿no? Y sobre todo el genio, esa cabeza de un genio, que era Sting, que fue Sting y que sigue siendo Sting, compositor, multiinstrumentista, etcétera, etcétera, un tipo que escribía, componía, un músico sólido. Bueno, voy a escuchar un par de clásicos, sobre todo el primero, que fue censurado originalmente allá a fines de la década del 70 en Inglaterra, porque se trata, creo que como todo el mundo ya lo sabe, de un romance tremendo, un enamoramiento tremendo de un pibe londinense de una prostituta, ¿no? Ese más o menos gira la composición, la letra gira alrededor de esa historia. Según Sting, una historia verídica. vamos a escuchar un par de clásicos de Police, una de las bandas que más influyó en la vida musical, artística, creativa del gran Gustavo Cerati. Only songs Pot, marijuana, canubo, canapo, cannabis, conapkina, canamazo, canas. Honeb, hinab, hinni, hemp, hanif, cannabis indica, cannabis sativa, ganja, ganjika, gangika, ma. Hashisha, hashish, hashash, hashaichi, indrasens, kia, insango, kef, kif, kief, kinia. Negra, donde Primaté, Taramburo, Caggiano, Piolani, Videla, Menéndez, Agosti, que los llaman Lamidoso, ¿se acuerdan de Lamidoso? Desvirgan a una doncella virginal, a una vestal, a una como la que describe Sigmund Freud, en esas prácticas desvirgatorias de hace 5.000 años en la isla de Borneo, en esa zona del Pacífico. Bueno, ahí están estos curitas llamando al rebaño de los pibitos, por supuesto, haciendo sonar las campanas de sus pelotas, tan, tan, tan, llamando a los pibitos a congregarse a la Grey, una pendejada para asistir a esa misa de Black Mice. No pagamos. Antes Virgen Nacional. Che, bueno. Vámonos serios, vamos a escuchar. No, quiero. Este es el antecedente. El sábado pasado me invitaron al Teatro Libertador. Agradezco a este medio, a la oficina de prensa del Teatro Libertador, que me invita con una acreditación. Bueno, me invitaron al concierto de una filarmónica. La Sinfónica de Córdoba ampliada, más de 120 músicos, para presenciar la puesta de la novena sinfonía de Gustav Mahler, casi 3 horas, y algo que no puedo decir que soy un gran entendido en la música de Mahler, en este conflictivo y conflictuado director checo, que de origen judío, que no tuvo ningún problema de convertirse al catolicismo para dirigir la ópera de Viena y luego para dirigir la filarmónica de Nueva York un tiempito antes de fallecer en 1911. La novena sinfonía, por la cual él tenía cierta aversión, porque muchos compositores trascendentes del siglo XVIII habían fallecido no bien compusieron la novena sinfonía, ¿no? Luego de su fallecimiento se la clasifica como novena. novena, incluso él empezó a trabajar en la décima y había titulado la décima sinfónica. Bueno, asistí a esa apuesta de la novena sinfónica, una obra tremenda, de una estatura tan inconmensurable, inmensurable, pobrecita cabeza, que va desde del dolor más profundo por la pérdida de la hija hasta cuestiones irónicas, burlonas sobre marchas militares, muy, muy acostumbrado el imperio austríaco-alemán, ¿no? Una burla sobre esas marchas militares. Así que hace un rango de experiencia humana increíble, en casi 3 horas de música, de una filarmónica de más de 120 músicos. Terrible. En un momento de la obra, cuando hay esos interludios entre lo patético, lo trágico, y la salida de eso, con un cierto grado de humor, eso recuerda mucho a ciertos momentos de los años 70, y también donde estaba pasando una cierta tragedia personal, más. Digo, esto suena como más. O más suena como esto. Y reviso toda la discografía casi completa que tengo de más y encuentro un álbum doble de 1974, de 1970, Big Pong. Encuentro muchas similitudes entre la obra de Schoenberg, que era muy jovencito al momento de la muerte de Gustav Mahler, que incluso había sufrido la traición de su propia mujer, Alma, que lo cuerneaba con un arquitecto muy famoso de la época, en Norteamérica. Y bueno, nada, así que en la biografía, justamente en la autobiografía de Davis, de Miles cita que fines de los 60, principios de los 70, él revisa la obra de estos grandes compositores como Schoenberg, Alban Berg, Weber, lo que se llama en la musicografía, se llama la Segunda Escuela de Viena. Empieza a revisar todo eso y retrocede un poquito más y también se encuentra con Mahler. Bueno, vamos a escuchar del álbum de 1974 de Miles, donde hay una banda tremenda, ¿no? Desde McLaughlin, Chick Corea, Ayrton Moreira, Benny Moutin, Ron Carter, bueno, una banda formidable. Vamos a escuchar esta parte de esta obra, un álbum doble, publicado originalmente, donde se pueden encontrar ciertos guiños más a estos tremendos músicos que he nombrado: Schoenberg, Alban Berg, Weber y también a Gustav Mahler. Escuchamos más Big Pong del año 1974. El sótano. 24 horas al mundo. Hay una cosa que está pasando en Argentina que, como decía al principio, anuncia o preanuncia un cierto grado de de atomización y, por supuesto, de putrefacción del modelo. Y está claro esta historia de esa truchada que armaron el milico, el gendarme hijo de puta, con perdón de la meretriz, y el otro hijo de enano hijo de puta, con perdón del Linadi, de Berni, ¿no? Este payaso, este tipo que yo no sé si está haciendo política, si quiere ser gobernador de Buenos Aires, este bastardo engendro de las ideologías del trucho Bloomberg, del ingeniero trucho Bloomberg, de la policía de Córdoba, porque naturalmente que se entiende que el modelo no cierra sin que participen el tipo, ¿no? De la Sota, Massa, Macri, Berni. Según Berbisky, hay muchos machos, o machos que son muchos. Olvida Berbisky, creo, me parece, que hay una teoría científica, de hace 100 años, que es un sucedáneo de la teoría evolucionista de Darwin, un tipo, un primo hermano de Darwin, justamente un británico, elabora una teoría científica, como Dios manda, sobre la eugenesia. La eugenesia es un estudio, una tesis, donde consiste y está basada en utilizar ciertos elementos naturales para el mejoramiento de la biología, en este caso lo humano. Bueno, la eugenesia fue practicada, fue aplicada, la eugenesia y los test psicológicos, por supuesto, que soportan esa tesis, tanto en Estados Unidos como en Argentina, allá por 1910-1920. Fue abiertamente utilizada, y de esa praxis científica la tomó el nazismo. Tanto así que Hitler pondera, justifica, aplaude a esa instrumentación institucional que hace Estados Unidos, por ejemplo, sobre la aplicación de un tipo de eugenesia negativa. A diferencia que en Argentina, en esa época, en 1910-1920, con gobiernos constitucionales, amañados pero constitucionales al fin, bueno, se introduce la tesis de la eugenesia negativa. ¿En qué consiste esto de la eugenesia positiva, la eugenesia negativa? Bueno, simplemente en un minuto sintetizaré muy groseramente en qué consiste. Bueno, a comienzos del siglo XX había corrientes migratorias expulsadas de Europa y de la Europa del Este por el hambre, la miseria, las enfermedades, etcétera, etcétera. Algunas recalaron en el puerto de Nueva York y otras recalaron en el puerto de Buenos Aires. Había unos científicos que dijeron, bueno, basado en esta tesis elaborada por ese primo hermano de Darwin, decían, bueno, vamos a hacer unos test psicológicos, judío, rumano, checo, polaco, italiano, español. Y bueno, y concluyeron que todos esos tipos, 30 años, 20 años, 35 años, 40 años, mujeres y masculinas, dirían los canos, femenino y masculino, todos de gran mayoría, alto porcentaje, alrededor del 57%, 60%, tenían una edad psicológica, una edad mental de 13, 12, 13 años. Por lo tanto, no debían mezclarse, ni fundirse, ni tener hijos con la raza americana pura, ¿no? El criollo puro, por decirlo de algún modo. ¿Por qué? Porque esos tipos traían la enfermedad, esa práctica cultural de la mendicidad, que eran haraganes, vagos, retrasados. ¿Por qué? Porque uno de los elementos fundamentales de la eugenesia era que la inteligencia era un gen hereditario. Cosa que con el tiempo se demostró que no. De ningún modo era así, que la pifia Darwin, y que la inteligencia, que no se sabe qué es, hasta el día de hoy, no, nadie tiene ni idea lo que es ser un ser inteligente, y menos qué es la inteligencia, es una interactividad entre por lo menos 100.000 genes. Ok, entonces, ¿cómo esta raza, esta especie inferior, casi a escala animal, se va a mezclar con la raza americana? Bueno, ahí la práctica de la eugenesia migratoria, la eugenesia negativa, se solidifica, se institucionaliza mediante las leyes de migración. Las leyes de migración en Estados Unidos. Que es una ley de migración que aplaude Hitler, en 1933. Acá aún en Argentina se aplicó exactamente lo mismo, pero con otro criterio, sobre todo influido por José Ingeniero, el médico psiquiatra, filósofo, etc. Dice, bueno, no. Dice, si bien hay un margen de error en todo, dice, las leyes de la eugenesia, la tesis de la eugenesia, bueno, es probable, es posible que con la llegada de una especie superior por cultura, por origen europea y centroeuropea, mejore a la escala de animal de esta especie inferior que éramos los argentinos en aquella vida, y da curso a una praxis de la eugenesia positiva. Que una idea sarmientina del socialismo utópico, incluso. Hay izquierda de aquella época que se expresa a través del socialismo utópico que decía, coincidía con esa postura. Extrañamente, con el paso del tiempo, hasta el catolicismo rechaza la teoría de la tesis eugenésica, porque se reduce al ser humano a una escala, a la escala animal. Extrañamente, esa tesis, esa postura, esa definición del Vaticano en aquella época, es controversial y controvertida, por sobre todo, por la Iglesia Católica Argentina en la época de la dictadura, siendo parte del genocidio y la persecución y el exterminio de los diferentes. Por ejemplo, ahí practica la Iglesia Argentina, le da el paraguas a los militares, ¿viste? Para una práctica de una eugenesia negativa, al mejor estilo nazi. Solo que acá no se explica la fórmula industrial de la muerte que elaboró el genocidio, el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Hay unos tipos en Argentina que en la actualidad han retomado aquella teoría hoy en día. Eso de la Sota la aplica en Córdoba, porque ningún pibe de un barrio de los Cuartetos, por ejemplo, o de, qué sé yo, de Camino 60 Cuadras, por decir una estupidez, puede pasearse libremente en la Feria del Libro, por ejemplo. Por ejemplo. Son rechazados por los guardias privados, por la policía, ¿no? ¿Por qué? Porque no usan ropa de marca, no usan zapatillas de marca, no usan... Eso tercero es lo que usan los empleos públicos, por ejemplo, los empleos judiciales. Las ropas de marca que usan los empleos judiciales. Bueno, eso es un acercamiento, una aproximación a la cual los artículos, las notas que está publicando Horacio Verbisky sobre esta gente, de la Sota, Massa, Berni, Colorado de Narváez, etcétera, etcétera, bueno, no alude a esta praxis que ya tiene en Argentina más de 100 años, incluso a la cual Massa abiertamente dice que hay que revisar las leyes migratorias. ¿Eso qué quiere decir? Que los bolivianos son los que traen el crimen, los paraguayos son los que traen la prostitución, etcétera, la drogadicción, ¿sí? Por los cuales la raza argentina, la raza elegida por Dios y el Vaticano, no se debe entremezclar con la impureza delictiva y criminal de los bolivianos. Pasó en Río Cuarto recientemente. Así que, para terminar esto, que la vamos a seguir, o por lo menos yo la voy a seguir, estos tipos, Macri, de la Sota, ni siquiera ya superaron con creces el escalón fascista, sino que son nazis abiertos, solo que son nazis que están en los gobiernos bancados por la oscura conciencia democrática que se expresa a través de un voto trucho, de un sistema representativo carente de toda moral, institucional, por supuesto, y que va a terminar mal. Va a terminar mal. Seguramente Bernie de la Sota, Maxa, Macri, Cobo, la gorda Carrió, la gorda que huye de todos los lugares porque anda con diarrea, que le chorrea el culo. Bueno, entonces, toda esa cosa va a terminar mal. Esa práctica que ha retomado Massa como líder, que expresa que hay que revisar las leyes migratorias, que está sustentada por aquella tesis evolucionista, media trucha, que venimos de los monos. En realidad, el fauna sí, si viene de los monos, Solana, eso. Están en ese estadio gorila, por supuesto, ¿no? Massa de los otros, en un estadio gorila. Bueno, che, nos vamos con un tipo migrante, pero forzoso, ¿no? Porque en algún momento, entre Bill Clinton, el Pentágono, hicieron mierda, balcanizaron todo. Bill Clinton, uno de los genocidas más tremendos que ha pasado por... Aunque Chomsky dice que es más peligrosa la mujer que Bill Clinton. Bueno, vamos a escuchar a un tipo de aquella zona que recaló en Estados Unidos y que, bueno, que parece que lo han silenciado un poco últimamente, porque grandes fiestas gitanas, orgía, droga, alcohol, fiestas, inundó Nueva York, una migración rumana, balcánica incluso, arribó posguerra justamente en los Balcanes. Vamos a escuchar a este tipo que se inspira en el ilustre escritor ruso Gogol para hacer lo que vamos a escuchar. Fiesta, droga, joda, sexo, a mansalva. Esa es la propuesta. En contra de Massa, de la Sota, Bernie. Ahora Bernie es un pelotudo, ¿no? Realmente un enano pelotudo. Bueno, chao, muchas gracias. Just to thank you one more time for alcohol. What? Alcohol. Alcohol. Alcohol. Who is crawling up my spine? Alcohol. I was waiting long, long time. Alcohol. Now you teach me how to rhyme. Alcohol. Just don't stab me in the back with a cortisol. Now forever reunite. Alcohol. Now you teach me how to rhyme. Alcohol. Screw a light bulb in my head. Alcohol. Made the ceremony be happy or sad. And you know that I'll pick up every time you call. Just gonna thank you one more time for everything you've done. And you know that I'll pick up every time you call. Just gonna thank you one more time. Asa, then Lee, door opened. Just a and a hand reached out and ordered me to duck. I took me to a strong and drunk banquet where Rimsky and Korsakov they met. On a strong and a drunk banquet, где Куницкий попал под запрет. А стамбулянский крутяковки смет. А still I miss Карпаты. Miss Карпаты, miss Карпаты. Miss Карпаты, miss Карпаты. Саму помощь прошу, next. Юзивка is the best. Oh, how I miss Карпаты! Yeah. до нового віладжа. Віладж, який зветься їста, поміняв він іміджа. Нашої веселки він про джоб звертається. Та шалону самопоміч дивно посміхається. Хоч наші апстейт Карпати на вікенд збирається. Тепер біля самопоміч цілий день китається.